El pétalo rojo. No puedo aceptar que no cante en Javito, ¿eh? Bien fuerte. No puedo olvidarme de ti, Javito, porque ya eres parte de mí, Javito. Que no lo puedo estar, Javito. Ya no olvidarte jamás. No. Siento, sabes tú que ya por ti me estoy muriendo. ¡Fuerte!